los novios, aquí nadie, eso es la berraquera, oiga, ¿no? Como el par de paisanitos, pues noviecitos que se fueron para allá a ver al cine. Cuando ya estaban allá, cogió la novia, le dijo, ¿Rodolfo? Le dijo, sí. Le dijo, ¿tú eres mi amor? Le dijo, sí, le dijo, yo soy su amor. Ah, le dijo. Pues le dijo, ala, Rodolfo, le dijo. ¿Tú eres mi cariñito? Le dijo, sí, mi amor. Le dijo, yo soy su cariñito, le dijo. Ah, le dijo. Después que le dijo, ala, le dijo, Rodolfo, ¿tú eres mi ternura? Le dijo, sí, le dijo, yo soy su ternura. Le dijo, déjame la película. Cogió, ese es el paisanito. Y dijo, ¿qué? Sacó las gafitas, los anteojos, se los puso. Le dijo, ala, Rodolfo, ¿y tú eres mi ope? Le dijo, sí, mi amor, le dijo, yo soy su ope. Oiga, verán, ¿no? El paisano que fue a darle la serenata a la novia, pues, ¿no? Cuando ya terminó de darle la serenata, cogió al paisano y le dijo, oiga, le dijo, mi amor, le dijo, ¿me deja entrar para hacerle el amor? Le dijo, ay, ya, sabes mucho, le dijo, que no he visto que estoy con el periodo, le dijo, no pudimos hacer nada. Le dijo, venga, le dijo, vea, ya 3 meses y nada, usted de nada de darme a yo. Le dijo, hombre, que no puedo, que estoy con lo que sabemos, estoy con el periodo. Le dijo, venga, le dijo, no sea malita. Le dijo, que no puedo, hombre, porque estoy con el periodo. Más bien, venga, entre y se toma un trago. Le dijo, no, ¿qué tal? Ni que fuera Drácula. Oiga, verá, el novio que le dice a la novia, le dice, mi amor, le dice, vea, los dos ya llevamos 8 meses de novios, usted ni siquiera que me ha dado la pruebita de amor. Le dijo, ay, Alex, ¿sabes mucho que no viste que yo soy zanahoria? Le dijo, ah, pues mejor, mi amor, me la como y de paso me hace bien para las vistas. Ay, no, oiga, el par de novios que estaban converse y converse, pues no, converse y converse. Cuando él escogió al novio, le dijo, mi amor, le dijo, ¿usted me quiere? Le dijo, sí, yo sí lo quiero hartísimo a usted, le dijo. Entonces le dijo, quítese la blusa. Le dijo, no, la blusita si no me la quito, le dijo. Le dijo, si no, es quita la blusa, terminamos. Le dijo, calla, le dijo, chantajista, cogió y se quitó la blusita. Le dijo, ya, ¿contento? Le dijo, no, le dijo, ahora sí quítese el bracelito. Le dijo, ay, no, le dijo, el bracelito si no me lo quito. Le dijo, chichay, le dijo, las teticas, ya si no me quito el bracelito. Le dijo, si no se quitas, terminamos si no se lo quita el bracelito. Le dijo, calle, chantajista, le dijo. Le dijo, ya, le dijo, ¿contento? Le dijo, no, le dijo, ahora sí le dijo, bájese el calzoncito. Le dijo, uy, le dijo, el calzoncito, si no, si no me lo quito. Le dijo, pues si no se quita el calzoncito, terminamos. Pues terminemos y no me quito el calzoncito, le dijo. Y le colgó el teléfono. Ay, no, la paisana que va donde el taita le dice, papá, es a ver, ¿qué es que querís? Pareces como loca. Le dice, vea, le dice que yo quisiera que usted me mande esta noche a bailar. Le dijo, a bailar, ¿y con quién? Le dijo, con el José. Le dijo, ¡oh! Y ese José está que se te sube. Le dijo, no, le dije, ¿yo cómo voy a portar seria? Le dijo, ah, le dijo, si te vas a portar seria, pues anda. Le dijo, pero eso sí, le dijo, Baerís, ¿portariste seria? Le dijo, sí, le dijo. Cuando ya llegaron, cogieron y se fueron, cuando a las 4 de la mañana llegó la paisana, oiga. Llegó despelucada, oiga, despintada, el brasiel rompido, la falda rompida, las medias pantalón, mejor, rompidas. Cogió el papá y le dijo, a ver, qué fue, caminá, le dije, qué fue, qué te pasó. ¿Qué es que llegas así, todo descachalandrada? Le dijo, no, le dijo, papacito, verá, si ese berraco del José cogió y me llevó a una discoteca, yo bien seria, papacito. Después me sacó de la discoteca y me subió a un taxi, yo bien seria, papacito. Después cogió y me metió la mano en los senos y yo bien seria, papacito. Después cogió y me metió en un hotel y yo bien seria, papacito. Y después que me comenzó a sacarme la ropa, darme una risa. Oiga, el par de paisanos que se fueron por allá para un lado de Catambuco y ahora pues, a pasearse, pues, ¿no? Cuando cogieron se metieron por allá por unos matorrales. Oiga, ¿y estos brutos? Claro, llegan y los atracan, pues, esos violadores. Cuando cogieron le dijeron, a ver, papá, ahora sí la vamos a coger a tu novia, te la vamos a violar. Dijo, a ver, le dijo, ¿cuál? Le dijo, ¿cuál? Le dijo, sí, le dijo, ve, y nosotros, ve, tenemos revólver. Aquí cogieron, le sacaron revólver, claro, lo amenazaron al paisano, le dijeron, ve, donde vos te metas, te cogimos y te matamos. Nosotros te vamos a hacer una raya aquí. Y donde vos te salgas de la raya, te cogimos y te matamos. Vos tenés que mirar nomás lo que le hacemos a tu novia. Dijo, ah, bueno, dijo, cogió ahí, hijo de puchica, esos violadores cogieron y hicieron lo que quisieron, esa pobre paisana, cogieron y se fueron. Cuando ella cogió la paisana, dijo, ay, desgraciado, sin vergüenza. Le dijo, qué güey, mijita, le dijo, qué güey, todavía me preguntas y viste lo que me hicieron. Me dieron como a violín prestado y vos ni siquiera fuiste capaz de mover un dedo. Le dijo, sí, mijita, vea, ay, de mover un dedo. Vea, si yo, cuando eso se descuidaban, cogía y les pisaba la raya. Oiga, vea, vea la paisana, pues que ya, está, ya se iba a casar, ¿no? Cuando yo la llamo a la mamá, le dijo, vea, mamita, le dijo, ay, yo sí le tengo una mala noticia. Le dijo, ¿qué fue? Le dijo, calle, le dijo que no me voy a poder casar ahora con el Antonio. Precisamente hoy que me voy a casar, estoy con lo que sabemos. Y ese berraco del Antonio, pues, ha de querer hacer esta noche conmigo lo que sabemos. Le dijo, ay, le dijo, espérate. Le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Le dijo, espérate, le voy a preguntar al Antonio a ver qué es que dice. Cogí y le dijo, a ver, le dijo, Antonio, fíjate que esta berraca de la Piedad está con lo que sabemos, precisamente hoy que se va a casar. Le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Le dijo, ah, no, tranquila, suegrita. Le dijo, vea, dígale a la Piedad que esta noche le voy a hacer el amor platónico. Le dijo, ah, bueno. Cuando cogió y se fue, le dijo, a ver, le dijo, Piedad, me va a decirle a Antonio que no te preocupes porque te va a hacer el amor platónico. Le dijo, ¿el amor platónico? ¿Y eso qué es? Le dijo, yo tampoco sé, pero en todo caso la variste bien ese rabo. Hehehehe